Hola, soy Cecilia Meijide, directora de la obra Cactus Orquídea. Esta es la tercera obra del grupo de teatro El Ensamble Orgánico. Nos presentamos los sábados a las 23 horas en el Teatro Anfitrión. La creación de esta obra surge del impulso del grupo de investigar sobre la ciudad de Buenos Aires, donde todos vivimos, y bueno, ahí indagamos sobre sus mitos, sus historias, sobre sus habitantes, y en un trabajo colectivo, basándonos en el aspecto lúdico del teatro y también apelando a otros lenguajes como la danza, la pintura y el cine, bueno, fuimos construyendo esta obra. Hay música en vivo, así que, bueno, los espero. Es una obra muy original, con una escenografía muy interesante.